Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Pues estamos retomando esta onda, ¿no? De volver a agarrar el micro y ponerse a decir estupideces o platicar, ¿no? Estas cosas que me han pasado alrededor de la música, ¿no? Desde lo que ya he venido mencionando, ¿no? Este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y pues si es la primera vez que me escuchas, te digo de qué va. Es un programa, bueno, un intento de programa, como lo acabo de mencionar, que está basado, bueno, lo que hago es platicar de las cosas que me han pasado, las que me están pasando, y de algunos corazones rotos, de algunos valedores que ya no están conmigo, de otros que han llegado, de otros que se van, y cosas por el estilo, y lo relaciono con este archivo punk, como dice esta Gina, ¿no? En el intro, y en general es eso. Ya llevo un ratito haciéndolo, ya es más o menos, había agarrado el hilo, creo que ya me estaba saliendo mejor, y por algunas broncas que tuve ahí pues yo sufro mucho de depresión, tengo que decirlo, y eso me ha llevado a veces tener episodios muy severos, ¿no? Donde no quiero hacer nada, donde me pierdo en el alcohol o en las drogas y abandono todo por completo. En este caso, quizá cada quien, a pesar de eso, haciendo ahorita como que memoria, no ha abandonado, por completo el proyecto de Sin Antena. He dejado un poquito y decir, chales, pues ni pedo, ya valió madres, ¿no? Pero de alguna u otra forma, ya pasando la resaca, pagando más bien lo pedido prestado, ¿no? Para embriagarme y todo eso. Digo, no, ¿por qué abandonarlo, no? Mejor seguir, y aquí seguimos. Dejé de hacer un ratito Sin Licencia por esa situación que iba, grabé unos programas, pero creo que digo mucha pendeja, más de lo normal, pero no sé, tal vez los suba más adelante cuando ya esté un poco mejor. Los llegué a subir y me ría mucho. Se rían ustedes también de todas las tonterías que dije, borracho y desanimado y todo. Y ya saben, a mí casi no se me da, más bien se me da mucho la cuestión de tirar mierda a diestra y siniestra cuando ando alcohólico. Y también a veces cuando ando en juicio, más que en juicio, siento que no me hacen mucho caso. Y justo es eso, ¿no? Este programa vamos a hablar de esta situación de que no me hacen mucho caso y sobre todo en los colectivos, ¿no? Es algo que me pasó últimamente y que me gustaría compartirlo. Por eso también el disco en general, ¿no? Por eso escogí este disco, el grupo, que es Colectivo Caótico. Porque quiero jugar con eso, ¿no? O sea, que esta cuestión de la colectividad, de donde yo he venido, donde ya no sigo tanto, sin embargo llego a participar, pero ya más o menos no como colectivo, sino como individual. A veces llego a ayudar a cierta banda, pero nada como antiguamente lo hacía, ¿no? De una manera muy activa, estar dentro de colectivos, formarlos o desarrollar ciertas áreas, ¿no? Pero ahorita ya pues ando de a solapa y pues está chido, ¿no? O sea, no es que no me gusta andar, no me gusta la gente, a veces no me gusta mucho, pero o sea, ando tranqui, así también solito. Cuando me invitan a colaborar, colaboro, ya saben, por mí es muy difícil que yo diga que no cuando se trata de hacer un proyecto, aunque a veces digan que no, que sí me pongo mis moños, realmente no. A veces pues esto del Sin Licencia de las NAS me tienen más clavado, ¿no? Y luego también esos episodios de depresión, pero bueno, estamos saliendo poco a poco y ya les diré de por qué me escogí este grupo y qué pedo con las colectividades y con esta onda que mencioné de que a veces no me hacen caso. Fue algo muy chistoso y lo quise ligar, ¿no? con el disco. Realmente el disco lo compré entre varios de Atóxico, Anarchus, Cacofonía, Coprofilia, Madriza Salvaje, o sea, varios compré así nada más por curiosidad y pues aquí los tengo. O sea, ya tienen sus añitos, ya llevan varios tiempos. Fíjense que ahorita, chales, me gustaría hacer un programa de esos CDs o discos que regalé. Había uno muy bueno que se lo regalé a una chava que la besé una vez en el bachilleres y al otro día, pues, bien soñadote, le llevé mi disco de punk. De los 76, algo era así. Pero estaba muy bueno ese disco, era doble. Al principio no me lo aceptó, pero ya después dijo, bueno, ya que tanto insistes, aquí está. qué bonito. Ahorita ya me estoy acordando de eso. Un día voy a hacer un programa de esos, ¿no? De los discos que regalé. Y que no debieron aceptar, por cierto. Nada, ya estoy diciendo pura tontería. Mejor vamos a escuchar otra rola del Colectivo Caótico. Disculpe, no me sé el nombre de las canciones porque es un disco muy... pues de la vieja escuela, ¿no? De los que ya saben. Nada más estaba el CD marcado con esta madre de... ¿qué es este? Plumón. Y apenas si se alcanza a ver qué dice Colectivo Caótico. A escucharlo y regresamos a platicar un ratito más. Pues eso fue Colectivo Caótico. Disculpen por no saber las canciones, no pasarles ese dato. Sé que con la cuestión de San Internet y toda esta madre podría conseguirlas, pero realmente soy algo perezoso y tengo otras cosas que hacer, así es que disculpen, banda, y la neta, si el grupo, bueno, al colectivo caótico me llega a escuchar, pues la neta no es cosa que acá, que le haya, no le haya querido poner importancia, pero pues ahí, esto yo respeto parte de mí, ¿no? De esto de archivo punk, ¿no? Como lo dice Gina, este es un archivo punk que tengo y el disco, si viene sin portada, contraportada, pues ni pedo, homies, así es como se va a presentar. Neta que estaban dando ganas de inventar las canciones, pero no sé, creo que me iba a ver más ñero, ¿no? Hacer ese tipo de acciones. Pero bueno, como les mencionaba, ¿no? Este programa lo hice pensando en lo que me... que apenas he estado descubriendo, creo. Más bien, me daba una idea de por qué me pasaban las cosas, ciertas cosas, ¿no? Como es el que no me hagan mucho caso. O sea, me refiero, pues, independientemente de las morras, que es obvio que lo he estado mencionando a través de diversos programas, ¿no? Que soy pésimo, que no... hay algo que no, pues, simplemente no les atraigo a las homies, ¿no? O sea, no les agrado y, pues, bueno, ya ni pedo, ¿no? Ya ni llorar es bueno, dicen por ahí. Pero también otra cosa que me di cuenta es de que no, como que no me toman muy en serio cuando yo hablo, ¿no? O sea, como que también es algo así que me puse a pensar. Yo dije, chales, pues, ¿por qué, no? O sea, ya ha sido varios lugares, varios colectivos que me ha pasado que yo digo alguna idea. Y así como que todos se quedan viendo, ¿no? Así diciendo, güey, no mames, está bien pendejo este vato, ¿no? O no mames, güey. Chale, este güey está bien atravesado, esto che locura, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo así digo, o sea, ya esa cuestión de mi timidez, pues ya poco a poco lo he ido trabajando, suelo serlo, pero a veces creo que fue mala idea luego hablar o perder el miedo a hablar tanto, ¿no? Porque luego digo cada estupidez, lo reconozco, tanto así como en el programa, como cuando me aviento mis ideas. Pero algo que sí me sacó de pedo es cuando realmente yo digo una idea y pues dicen, ah, güey, pues no, está chido, vamos a analizarla, ¿no? Pero resulta que otra persona lo dice y le hacen caso, ¿no? Es algo que últimamente me he dado cuenta, ¿no? Yo participo como usuario en una casa de lectura. Es algo así muy, muy cagado que me pasó. Yo me ofrecí como voluntario, ¿no? Al decirle, pues órale, yo doy un taller o... ¿sabes que yo tengo alguna idea como para que tú... le dije al compa de la casa de lectura, ¿no? Como es el organizador, el encargado, no sé qué pedo. Le dije, pues órale, yo me doy acá como que a la tarea, ¿no? De crear como dinámicas para que venga banda. Yo le empezaba a decir, oye, ¿por qué no en el WhatsApp publicas? Hoy vamos a celebrar el día de tal. O sea, no sé, hoy es el día del niño, pero tenemos cuentos para que vengas a compartir libros, ¿no? Así mamada y media, también me acuerdo que le dije, oye, es cuando te preguntan de un libro y tú te vas a surtir para que la banda venga, ¿por qué no lo apuntas? Y ya si dices, pues este me pidieron tantas veces, está. Y así empiezas a hacer como qué libros son los que más te piden y sobre eso compras, para que no vayas a la ciega y pues te acá compres a lo güey, para que nada quede ahí almacenado y no utilicen el libro, ¿no? Y así como que ese güey, no, pues no sé. O luego yo le dije, porque digo, chanes, como que tardan mucho cuando les piden un libro, ¿no? Como que tardan mucho en buscarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Yo me rifo a hacer como la base de datos acá. Y pues como no son varios libros, pues fácil en una semana o dos semanas, termino de almacenar todo, hacer unos archivos y ya cuando te lo pregunten, tú ya nada más acá lo ves en Office Libre, y ya dices, güey, ah, no mames, pues sí lo tenemos, ah, no lo tenemos, de volada, ¿no? Y ese güey, ah, pues no sé, suena interesante, ¿no? Le digo, no pagues mucho, no hay pedo. Y pues ya la semana resulta que contrataron a una morra, ¿no? Así que hace todo lo que yo les dije, o sea, lo que más o menos mis ideas que tenía, esa morra lo está haciendo y les está cobrando, ¿no? Así como fue el pedo, dije, chale, se pasaron de verga, ¿no? Pero ya dije, no, o sea, tampoco ni porque me enoje de la morra, ¿no? O sea, total, o sea, creo que es parte de su chamba. Yo le dije, chanes, güey, pues, ¿no te gustaría que yo te llevara a las redes? Así, o sea, porque dije, pues me late, luego ahí puedo mandar unos mensajitos. Y, mamá de media, ¿no? Los que me ubican desde el canal de Telegram de Segmento Podrido, pues ya saben que yo pues, prácticamente de lunes a viernes subo de a madres, ¿no? O sea, a las 6 de la mañana sí me estoy subiendo noticias, eventos, o sea, como que sí le pongo empeño a esa madre. Y o sea, se me hizo fácil, ah, pues sin pedos puedo hacer ese otra red, pues, últimas me sentía curtido, ¿no? Y valió verga, ¿no? O sea, que mandan a la verga y que no, dicen, ¿sabes qué? Tan chidas tus ideas, carnal, pero pues tú no eres el indicado como para decirlas, ¿no? O sea, tu idea como que está chida, mientras siempre y cuando la diga otra persona. Es algo así como que se me quedó muy clavado. Y pues ya saben, este desánimo, ¿no? Dije, chales. Y pues ya llegué al cantón bien triste, dije, verga. Y ya me puse a analizar, dije, güey, pues, haciendo como que memoria, no es la primera vez que me pasa esto, ¿no? O sea, ya me ha pasado estas mamadas que me han dicho, ¿no? De que, güey, no mames, ¿no? Esa idea está bien pinche zafada. Y al mes o a la misma semana llega otra banda y lo dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a hacer esto. Y yo, güey, no mames, ¿qué pedo? Yo lo había dicho, güey, nada más que no tenía el color de piel o era muy viejo para que pensara esas ideas o qué pedo. O sea, realmente es algo que me ha pasado, justo les iba a decir. Me pasaba, no, me sigue pasando más bien. Creo que lo que quería decir era eso. Me sigue pasando, ¿no? Es algo así bien pinche culero. Y pues también así, siendo un poco autocrítico, también tiene mucho que ver mi forma de ser, ¿no? O sea, perdón, mi forma de ser. Ya no, más un poco más relajado, pero me está costando. Tiene mucho que ver mi forma de ser, ¿no? Por la cuestión de que parece que todo me lo tomo a juego, parece que me la vivo en el desmadre o que pues no le pongo empeño, ¿no? Cuando realmente no es así. O sea, una cosa es que sea muy tranquilo y que no aparente, o sea, como que estar así siempre bien activo, ¿no? Pero pues en ese sentido creo que la pandilla, la banda, la que me ubica sabe que, guau, pues me late el desmadre, pero cuando se trata de hacer algo que me prende o algo que yo propongo, lo hago. A veces sí quedo mal, la neta es que sí, o sea, tampoco me voy a poner en el pinche de víctima, ¿no? Bueno, antes sí la he cagado bien cabrón, ¿no? O sea, cuando no llego a las entrevistas o cuando se me va el pedo, cuando prefiero estar de briago, drogándome, güey, pues se me va el pedo bien cabrón, güey. O sea, también tengo que decirlo, o sea, también no voy a poner medallitas que no me corresponden y más bien me voy a colgar otras que sí me corresponden, ¿no? Pero, o sea, como que a veces también digo, güey, no, o sea, pues no creo que mínimo merezco como que decir, güey, pues vamos a analizar tu idea, mi carnal. Así que menos, mínimo me hubieran dicho, ¿sabes qué, güey? Tan chido, güey, pero pues como que no las cuadras chido y otras personas lo hacen, güey. Y más bien lo hacen, güey, y pues así es la vida, güey. Es algo así que noté en ese sentido, ¿no? Con este valedor que pues, así dije, pues así es la vida y así ha sido mi vida, ¿no? O sea, como que si realmente como que dijeron, bueno, si le late el desmadre y luego si la llega a cagar, o sea, pues, o sea, eso es muy obvio, ¿no? O sea, creo que lo dije hace unos cuantos minutos, segundos, que la llevo a cagar cabrón, pero también no soy una persona que deje todo a la borda. Neta que sí le echo muchos huevos cuando se tratan de hacer este proyecto simplemente, ¿no? O sea, el Sin Antena, el NAS, la neta es, el NAS es algo que he estado haciendo, echándole muchos huevos, llorando, desanimado, pero lo sigo haciendo. Es como mi draw, es como este paliativo que ya vengo diciendo continuamente. Neta que tengo un chingo de carencias, ¿no? O sea, y prácticamente estoy al borde de mal, o sea, estoy muy mal en ciertas cuestiones, pero pues le sigo dando, ¿no? Es que no sé cuántos ya se hubieran rendido y hubieran dicho, a la verga, mejor me busco un trabajo de don, me busco un trabajo de asalariado, que no es tan fácil también, ¿no? Creo que hay que también señalarlo, ¿no? No es tan fácil, pero decir, a la verga, güey, esto valió madres, güey, no fue lo que esperaba, güey, llevo un año y no he hecho nada, bueno, y no me ha ido como yo pensaba, güey. Al contrario, ya se descompusieron ciertas cosas, no hay dinero para arreglarlas, pues ni pedo, ahora qué tranza. Pues así es la vida, mejor vamos a escuchar esa madre del grupo de Colectivo Caótico y regresamos a despedir el programa, banda. Llegamos a la parte final, pandilla, de este intento de programa de radio, de este disco de Colectivo Caótico. Perdón por tardar, es que estoy tratando de leer lo que dice el nombre, al menos si trae el nombre del disco, pero no, nada dice Colectivo Caótico y trae otras letritas. Pero bueno, ya como ir concluyendo, ¿no? Creo que hablé demasiado. Ya ven, apenas inicio otra vez y ya empiezo a hablar como merolico, dicen por ahí. ¿Qué decir de, bueno, la conclusión? Bueno, creo que, a ver, vamos a calmarnos. Aquí es donde doy las gracias, si llegases hasta el final. Se te agradece tu tiempo, tu escucha, y sobre todo eso, ¿no? El tratarme de entender y darle oportunidad o darle estas chances a las sin antenas, a las NAS, a estas narrativas audiovisuales salvajes, esta propuesta que traigo ya desde hace un año y unos cuantos meses, que le han dado talachando, le ando trabajando, ando taloneando para que siga en pie esta idea que traigo y no caiga cada domingo, cada fin de semana, o que no me sienta tan quiero decir tan de la verga, ¿no? O sea, tan decir, qué pedo, he tenido un trabajo de señor de mi edad, ¿no? Sin embargo, estoy haciendo esta propuesta que a veces nadie me escucha, a veces sí, a veces no. Pero bueno, es el camino que decimos andar, ¿no? Y pues a veces puedo regresar, otras veces no. Como lo he mencionado también eso, ¿no? A veces ya estamos a punto de caer al acantilado y aún ahí seguimos. Otras veces estamos reposando, descansando en unas grandes curvas. En mi caso, yo estoy aún sigo, aunque pareciera que a veces no, que estoy muy desanimado, lo cual es la mayor parte del tiempo, pero sigo haciendo esto. Me gusta mucho hacerlo. Y pues bueno, ya dejo esa parte, ¿no? Descansar también de decir que yo sigo haciendo eso. Creo que más que nada ya no decirlo y seguirlo. Ahora sí que seguirlo haciendo, ¿no? Sin mencionar esa parte. Conclusiones del disco. Pues para mí es muy buen grupo, el Colectivo Caótico. Ya tenía un chingo que no lo escuchaba. Para ser sinceros, creo que lo escuché dos veces y seguí escuchando más y más música punk de este tipo de español. Creo que ya es una banda muy antigua. Realmente no. Mejor no voy a decir datos que voy a inventar y me voy a ver muy, muy ridículo de por sí, ¿no? Y yo les recomiendo que se acerquen a este tipo de bandas como Cacofonía, Tóxico, Anarchus, Madriza Salvaje, ¿no? Madriza Salvaje tiene una de las canciones de mis favoritas. Cuando la escuché dije, güey, qué pedo con esa rola. La he escuchado infinidad de veces, me encanta esa canción. Pero bueno, ya, mejor ya les platicaré de qué pedo con esa rola en el próximo programa que haga del disco de Madriza Salvaje. Y mi conclusión es esa, vale la pena el Colectivo Caótico. Creo que hay que darle chance a estas bandas, a retomarlas, que no queden en el olvido, como dice Saúl Hernández, ¿no? Antes de que nos olviden, ¿no? A lo mejor hay alguien que, teniendo ya ahorita unos 25, no sé, llegando a 30, escucha el Colectivo Caótico y le prende buscar. Creo que ahorita la cuestión del internet es muy fácil, pero también recomendable que mejor vayan, no sé si al Chopo, a los tianguis de música, y busquen este tipo de bandas, vale la pena. Y bueno, los dejo con esta última canción, espero que les haya gustado, y ya saben, estamos guachando en el próximo episodio, en los segmentos podridos también, ahí andamos, con sacrificio. Esperemos que se puedan arreglar esas cámaras y que no las quiten, y sigamos haciendo los videos, si no, pues a ver qué se nos ocurre, homies.